hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Arrancamos con Cambalache, de la voz de Edmundo Rivero. Exacto, ahí bueno. Arrancamos. Bueno, digamos brevemente que en nuestro trabajo periodístico y también en nuestra militancia nos oponemos al sistema carcelario, ¿no? Ahora, en paralelo, nos encontramos con estos individuos que abusan, violan y además matan y que nos hacen muchas veces preguntarnos, ¿no? ¿Qué hacemos con estos tipos? Porque además son siempre tipos, ¿no? Bueno, esta es una pregunta inicial que le vamos a hacer a Alcira Aroqui, que es socióloga, directora del Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani e investigadora del Observatorio de Prisiones de la Procuración Penitenciaria Nacional. Para mi modo de ver, es una de las personas que más sabe de cárceles en Argentina. Buenos días, Alcira. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andas? Buenos días. Bien. Y bueno, habrás escuchado la introducción y esta, sí, esta primera pregunta nuestra es: ¿qué hace el Estado con estos individuos en particular? Bueno, a ver, los crímenes horrendos han sido siempre, lamentablemente, parte de la historia de la humanidad. Digo, los crímenes horrendos. ¿Qué se puede hacer? Acá tanto hablan sobre este episodio tan dramático como el de esta chica, Micaela, sí, y de Wagner. Bueno, a ver, este hecho aberrante podía haberlo cometido Wagner con las otras dos por las cuales estuvo preso. Claro. Además de violarla, podía haberla matado. Uh-huh. Y el Estado, ¿qué hubiera podido hacer antes de eso? Que era el primer hecho de él. Uh-huh. Digamos, ¿cómo se evita un crimen? Uh-huh. Bueno, la verdad, ¿cómo se evita este tipo de crímenes? Porque los otros, claro, tienen que ver con, por ahí, cuestiones de seguridad o cuestiones de prevención. Pero este tipo de crímenes, ¿cómo se evitan? ¿Cómo el Estado puede evitarlos? Es complicado pensarlo, porque de lo que estamos seguros es que lo que está en aumento fuertemente, y no creo que solamente sea responsabilidad del Estado, del Estado en sí como su función penal o punitiva, uh-huh, sino además me parece que estamos en el marco de un sistema de expropiación y de expoliación muy fuerte desde hace por lo menos 40 años, donde lo que tenemos que hay consecuencias sociales de eso, ¿no? Porque las, claro, consecuencias sociales de la exclusión son, entre otras cosas, una resolución, entre comillas, estoy hablando, o una gestión del conflicto a través de la violencia. Uh-huh. Y lo que hay es una expansión de la violencia muy fuerte. Y estos son, además, actos de profunda violencia. Ahora, también tienen que ver, y no es mi especialidad, y yo no voy a hablar sobre las cuestiones psicopatológicas y las cuestiones mórbidas y todas esas cuestiones de los que hablan otras disciplinas, que yo no tengo nada que ver con eso. Claro, profesionales, sí. Pero sí, lo que me queda claro es que el sistema penal esto no lo resuelve. Ajá. El sistema penal no resuelve, porque menos lo va a resolver si a este que fue preso por las dos violaciones previas lo manda a una cárcel. Yo puedo afirmar que de ahí no va a salir de otra forma, que digamos, no hay ninguna posibilidad que, si hay algo para que no reincida, suceda en la cárcel. Claro. Digamos, en la cárcel eso no va a suceder. Uh-huh. Ahora, si estos delitos son delitos de reincidencia o se llaman como delitos de frecuente reincidencia, serán otras cuestiones las que tienen que abordar. Yo conversaba contigo, más allá de las decisiones de Rossi, del juez de ejecución penal, de largarlo o no largarlo, de no reconocer los informes técnicos tanto de la cárcel como de su propio juzgado y demás, lo único que les digo, lo mismo que la ley que se va a debatir hoy, uh-huh, lo único que les digo es que en algún momento esta gente sale. Claro. Entonces, si no piensan qué pasa también adentro de la cárcel, y si no piensan qué van a hacer en lo postpenitenciario con estos casos, ¿qué van a hacer? Que si va a haber inversión en la asistencia, seguimiento, control de este tipo de delitos, la verdad que estamos en un problema, porque, uh-huh, dejarlos más tiempo adentro de la cárcel no va a solucionar este problema. Uh-huh, claro. Es que le mienten a la gente. Uh-huh. Ahora, si lo que queremos es, digamos, esa cuota de venganza muy legítima, lo digo así, desde las víctimas, desde los familiares de las víctimas, desde las víctimas, esa cuota de venganza, de decir, bueno, que ese tipo se pudra, que no, que se pudra en la cárcel, como dicen la víctima, bueno, estamos respondiéndole a un deseo de la víctima que uno puede encontrar como hasta razonable. Ahora, que el Estado le diga a la gente que no dejándolo salir al tipo con robo con arma armada, con robo con arma, no dejando salir a que ha cometido un homicidio y no dejando de salir a una persona que ha cometido violación hasta que cumpla plenamente su condena, con eso va a solucionar el problema, es una estafa. Claro. Es nada más que justificar un Estado más punitivo, que además no solamente va a ser en relación a esos tres delitos, sino que va a justificar realmente demoras que existen hoy, y graves y fuertes demoras en el acceso a los derechos por parte de los detenidos, por ejemplo, de las salidas transitorias de otros delitos. Claro. Porque total, como está esto habilitado, esto es muy lógico en la práctica judicial, ¿no? Como claro, está esto habilitado, era como con las condenas a 39 años cuando fue la famosa ley Bloomberg, ¿no? Sí, llamadas ley Bloomberg. Sí. Que eran las 39 años. Y la verdad que uno miraba, mira y se da cuenta que condenas a 39 años, la verdad que hubo aplicadas muy pocas. Claro. Pero le era muy fácil a los jueces aplicar 25 entonces. ¿No? Claro. Era muy fácil aplicar 27, porque entonces total si el techo era 39, metele, cuando antes 25 era la perpetua. Entonces quiero decir qué cosas habilitan estas cuestiones en donde además son una estafa. No le van a solucionar este tema, y la verdad que es un problema muy serio el de abordar estas cuestiones. Si ustedes me dicen psicólogos, grupos de psicólogos, equipos interdisciplinarios, mire, todo lo que se pueda poner en juego para abordar esta problemática, a mí me parece que está bien y hay que hacerlo. Ahora, que eso haga que esto no suceda, tampoco es posible. Claro. Digamos, no digo, es probable que podamos, digamos, en algunos casos abordar esta cuestión y quizás tengamos algún resultado, pero en algunos casos. Digo, me parece que también hay que fomentar el cuidado de sí, me parece que en esto del marco de ni una menos hay que concientizar fuertemente qué significa esto ni una menos. Ni una menos no es solamente que te maten. Claro. Porque si no, sí, vamos a ese extremo. Ni una menos es... Bueno, nos recordábamos ayer entre compañeros de trabajo, decíamos, cuando éramos jóvenes, ninguno se le ocurría salir solo o sola. Sola, caminando sola. Íbamos en grupos. Sí, sí, sí, claro. Y pareciera que hace 50 años, 40 años atrás, no era, digamos, pareciera el mismo clima, podemos decir, de violencia, del cual estamos transitando hoy. Y sin embargo, esos cuidados existían. Claro. Entonces, yo no estoy en este momento poniendo adelante a la víctima, pero estoy diciendo, por favor, empecemos a pensar que de algunas cosas el Estado, por más de que quiera, por más de que tenga una política inclusive proactiva, no puede resolverlo todo. Claro, no hay manera de que esto no ocurra. Aparte, en este caso concreto de Wagner, que estábamos mencionando, todos sabemos que estamos hablando de esto, bueno, el hombre este hubiera salido en enero del 2019 y no hubiera salido mejor. Así Rossi hubiera sido un juez que hubiera considerado los informes técnicos y hubiera considerado que un violador no podía salir, no podía tener ningún derecho, aunque le llaman beneficio, una cosa terrible, ningún derecho, porque es decirle usted no tiene el derecho a la salida anticipada, que es un juez lo puede decidir plenamente, en enero del 2019 iba a salir, con un mayor deterioro de Wagner, ¿no? Sí. Digo, porque iba a estar más tiempo preso. Claro. A ver si la gente entiende eso. Sí. Con un mayor deterioro, con un mayor estigma, porque obviamente Wagner estaba preso por violación, así que era un violador y así iba a ser designado por todos, digamos, como violador. Y Wagner era un violador y así lo deberían llamar en la cárcel, así lo deberían llamar los guardiacárcel, así todo el mundo. Claro. Quiera o no quiera, o sea que por lo tanto un mayor deterioro de Wagner, así que Wagner podía haber hecho algo todavía, aunque parezca mentira, más atroz de lo que hizo, quizás o no. Sí. Digamos, pero esto era decirle a Rossi que lo sacó antes, que digamos uno también tenía que preguntarse, también lo conversaba contigo, si es el comportamiento de Rossi en todos los casos, ¿no? Claro. Porque yo creo que no. Claro, si es, voy a poner comillas, por eso lo aclaro, si es garantista, como en este momento han bombardeado contra un supuesto sector de jueces garantistas, si es garantista en todos los casos, o si es solamente en estos casos, como lo ha demostrado, en los cuales hay una cuestión de género de por medio, ¿no? Sí, hay una cuestión, digamos, yo no tampoco soy especialista en ese tema, pero hay una cuestión fuerte de patriarcado. Claro. Digamos, y esto también tiene que ver, yo no sé, yo tomé esa noticia, quizás ustedes la conozcan mucho más, pero tomé, creo que había habido hacía muy poco un antecedente de Wagner con una amiguita de la hija de la compañera. Fue asesinada dentro de la cárcel en una visita familiar en febrero de 2013. Sí. Y autorizó esa visita en las mismas condiciones que ahora el mismo juez Rossi, Carlos, claro, Alfredo Rossi. Claro, por eso digo, me parece que, pero en este Wagner, si yo no mal recuerdo, decían que había habido un manoseo de una amiguita de la hija de la mujer. Ah, sí, también, sí, en este mismo proceso. Claro, claro, yo pensé que, perdón, pensé no, a Chira que hablaba mismo de Rossi. De Wagner. En el mismo de Wagner, sí, que, sí. Todo esto te lo pongo en potencial porque no lo tengo confirmado, pero dicen que los padres de la nena habían ido al juzgado de familia, sería, o de menores, no sé, sí, de familia, claro, de Entre Ríos, para denunciarlo y que le dijeron que venga más adelante. Ah, bueno. Si todo eso es así, es la verdad, ahí sí es para decir cómo el Estado construye un futuro homicidio y una violación. Claro. Porque si un tipo que está con libertad condicional, porque además dicen que le había mandado WhatsApp a las nenas. Sí, sí, por lo menos si es lo que parece. Si todo eso es cierto, y si realmente la familia fue a un juzgado, y el juzgado le dijo que la jueza o el juez estaba de vacaciones, que venga más adelante, que eso que yo trabajé en un juzgado 22 años puede pasar perfectamente, uh-huh, y no darle la dimensión de la gravedad de lo que van a denunciar. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Eso es realmente como un Estado construye, y eso es patriarcado puro. Porque viene una nena con el papá, en donde un tipo la manoseó, y lo ven como algo absolutamente que puede esperar. Puede esperar. Espera que venga el juez de vacaciones. Lo cual es insólito, porque ese juez o esa jueza que se fue de vacaciones tiene un subrogante siempre. O sea que no es que no funciona el juzgado cuando se va de vacaciones el juez. O sea que si todo eso es cierto, si realmente esto hubiera podido ser denunciado en ese momento, Wagner estaría de vuelta en la cárcel. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Y no podría haberla hecho lo que hizo con Micaela porque, claro, porque pierde la condicional. Claro. Por el solo hecho de eso. Por eso, no es solo Rossi, es un sistema. Es todo un entramado, claro, en donde todo esto se toma, digamos, cómo se construye después la muerte de esta chica y la violación. Claro. Bueno, parece ser que hay varios partícipes. Uh-huh. Si todo esto es cierto, vos tenés los padres de una nena que cuando la nena les cuenta lo que hace este tipo, según las versiones que hay, es para confirmar, van a un juzgado o a una fiscalía, no sé a dónde van, a manifestarlo. Es decir, vos te das cuenta que hay gente que se preocupó porque esto no suceda. Claro, claro. Entonces, y la institución le responde de esa manera. Entonces, quiero decir, me parece que es un entramado bastante complejo, que, insisto, no lo resuelve aumentando, no dejándolo salir con la condicional al tipo para el 2019. Claro. Porque claro, si en el 2019 esto mismo sucedía, bueno, la verdad que no sé qué solución había a esto. Entonces, sí, sí, me parece que insisto, y yo creo que particularmente lo digo y lo asumo, yo no creo que haya jueces garantistas. Claro, esa era, corriéndonos un poquitito del eje concreto de esto, ¿qué significa este estigma que han metido de jueces garantistas? Pero la verdad que yo no creo mucho en los jueces de garantistas. Ajá. La verdad que no, porque en la medida que el juez tiene la discrecionalidad de que a uno le doy y a otro no, y que a veces uno no encuentra demasiado los motivos, ni las razones, ni las justificaciones, ni para nada de por qué a uno le dio una salida transitoria, al otro no se la dio, al otro le redujo la pena y al otro no, me parece que eso no es. Le dicen garantista cuando dejan salir a un violador. Pero ¿es garantista el juez cuando a un tipo de que tiene una condena de 3 años y medio, la técnica penitenciaria lo termina trasladando a Rawson y el juez no hace nada? ¡Qué bárbaro! Y no hace nada, ¿eh? Y yo, digo, digamos, yo he relevado esos casos. O sea, a ver si no entendí. Nada, y estoy hablando de chicos, casi primarios. Claro. Quiero decir, pueden haber cometido un error, pueden haber cometido un delito, pero si vos lo hacés transitar por todas esas, cuando le faltaban 6 meses para cumplir la condena. Claro, o sea, a ver si entendí. Entonces, en vez de llevarlo a un lugar con menos rigidez, lo llevan a una suerte de infierno. Por ejemplo. Claro. Entonces, y eso lo hemos encontrado. La verdad es que, digamos, los historiales, lo mismo que Rossi. A mí me encantaría conocer el historial de Rossi con su práctica judicial. Uh-huh. Digamos, no con hacer justicia, porque en los juzgados es difícil que se haga justicia. Digo, con su práctica judicial. La verdad que a mí me gustaría conocer el historial de Rossi, porque si Rossi es un tipo que dice, bueno, yo no voy a, yo aplico la ley 24.660 rajatabla, las tres cuartas partes la condena a tal cosa, las otras tres partes a tal otra, ah, bueno. Pero dudo, porque no, yo no conozco hasta ahora, que tengo unos cuantos años, ningún juez que haya hecho eso en su vida. Ajá. Jamás. Digamos, los jueces manejan unos niveles de discrecionalidad y de arbitrariedad muy fuertes. Claro. Entonces, en este caso, el tratamiento de garantista es simplemente una búsqueda mediática para poder, para propiciar una vuelta de tuerca más al punitivismo. Exactamente. Entonces hay que salir con esto. Los jueces, si este proceso de desinformación, sí, de desinformación, que hacen los medios, la verdad que yo ayer me dediqué bastante tiempo a mirar la televisión, y la verdad que es, bueno, la verdad que es terriblemente angustiante, ¿no? Sí. Es terriblemente, desde un movilero que repetía, de un canal importante, repetía permanentemente, acá lo que no quiere la gente es que se derogue la ley 24.660. ¿Cómo la ley? Pero si nadie está hablando, se va a modificar, y lo repetía. Claro. Lo repetía. Bueno, digo, desde la desinformación, y nadie lo corregía, nadie corrige, hasta periodistas muy vehementes que gritaban, pero lo gritaban, en el piso, esto de que, bueno, pero hay que poner un límite a las personas como Wagner, por eso hay que limitar la salida de esta gente, ¿no? Claro. Como si eso fuera la solución. Claro. Yo insisto, no estoy, yo reconozco que hay gente que considera que eso hay que hacerlo, pero que no crean que esa es la solución. Claro. Porque después van a decir que falló otra cosa, como ahora dice Zaffaroni, que fallaron los equipos interdisciplinarios, y que falló otra cosa, y que los jueces... Y entonces, en esa, yo diría, intencionada políticamente, en la que participan periodistas, participan la clase política activamente, esa cuestión intencionada de hablar del garantismo y de los jueces garantistas, sin informar como deberían hacer los historiales de esos jueces. Claro. En donde se nos caerían así, puf, de golpe el discurso garantista. Uh-huh. Porque veríamos que, al contrario, podríamos acusarlos de una discrecionalidad que va orientada a que determinado tipo de delitos no les interesa demasiado. Uh-huh. Y otros sí. Totalmente. Y podríamos acusarlos de que esa discrecionalidad que va para un lado y para el otro, digamos, realmente está fundada en una cuestión de género, patriarcado y todo lo demás, por lo tanto colaboran bastante con esta violencia generalizada contra las mujeres, la propia práctica judicial. Pero justamente no solo porque deja libre a Wagner, sino porque deja libre a Wagner y no deja libre a un chorro. Claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué no dejas libre a un tipo que robó, o un tipo que robó varias veces, bueno, y entonces le decís que no accede a la libertad asistida, y a Wagner sí? Porque mirá que la verdad que habría que, si uno lo tuviera mano a mano, preguntarle, qué raro, ¿no? Porque debe ser uno de los pocos casos que nadie te cuestionaría. Claro. Aún hasta los garantistas, entre comillas. Sí. Hasta los garantistas dirían, bueno, estos crímenes son bastante complicados, ¿no? Exactamente, ¿no? No habría nadie... No habría... Es muy difícil que alguien le diría, bueno, ¿no? Qué barbaridad. Incluso que, nuestras voces no se levantarían en favor de un Wagner, digamos, sí, ¿no? Sí, muy difícil. Muy difícilmente, digamos, por ahí los corrillos, claro, dirían, che, pero no se puede estar todo el tiempo, claro, postergándolo a estos tipos, por, exacto, más de que hayan cometido este hecho, pero los corrillos. Pero, exacto. Pero yo no creo que nadie dijera, bueno, sí, la verdad que estuviste mal públicamente, o está mal que no... Sí. Me parece que y además, insisto, si es cierto, porque todo esto hay que tomarlo con pinzas, pero si es cierto, los contenidos de algunos de los informes que dicen ahí, sí, son de los informes que se agarran los jueces sistemáticamente. Para cerrar la puerta. Para cerrar la puerta. Exacto. Pero son esos argumentos. Es más, hay un texto de Foucault que es muy lindo, que se llama La angustia de juzgar, que dice justamente eso. Que los jueces, bueno, al principio del siglo XX, ¿no? Por supuesto, que la justicia convocó a otros saberes para justificar sus propias decisiones. ¿Sí? Sí. Y a otros saberes que no son ni menos hegemónicos ni menos arbitrarios, como la psiquiatría, la psicología y demás, ¿no? Sí, sí. Y realmente cuando entonces dicen que no hay arrepentimiento, que no tiene ninguna conciencia del hecho que cometió, y que yo, son esos mismos argumentos que vos ves en una resolución judicial para negarle a un tipo la salida porque choreó. Claro. Un componente patriarcal que evidentemente no está permanentemente en la justicia tal cual está. Sí, y que no es privativo de los varones solamente. No, totalmente. Entonces digo, me parece que es más complejo este tema. Por eso digo, lo que se está debatiendo hoy sobre la ley 24.660, sobre la limitación de las salidas y demás, no es más que el avance de un Estado punitivo que, la verdad, despéguenlo del caso Wagner. Despéguenlo. Porque no es esa la situación, es decir, no va a haber solución a esos casos con con estas medidas, no. Claro. Y además, si vas a modificar la ley 24.660, en estos temas tendrías que también entonces poner algunos artículos que digan del mayor control sobre lo que suceda dentro de las cárceles. Bien. Porque vos no podés negarle derechos a alguien cuando el Estado adentro de las cárceles los viola permanentemente. Muchas gracias, Alcira. No, de nada. Hasta luego. Gracias a ustedes. No, chao, hasta luego. Alcira Darocchi. Sobre la ley 24.660, una cosita más antes de ir a un tema musical. Aquí llegó un informe que nos mandaba Oscar Castelnuovo. Néstor Kirchner asumió su mandato con 46.600 presos. Se fue con 52.000. Con los que asumió, por supuesto, Cristina Fernández, quien dejó el gobierno, con 70.000 privados de la libertad. En el tiempito que hace que está don Macri, llegamos ya a 84.000 detenidos. Desde aquel momento de 2003 hasta ahora, casi duplicamos la población carcelaria y claramente el punitivismo no ha bajado los niveles de violencia en la sociedad. Gardens of hope.